Dímelo y nos vamos, mami. La noche se hizo pa' los dos. En la discoteca hace mucho calor. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Ah. Las horas pasando, me sigue mirando. Na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Me sigue bailando, me estoy calentando. Na, na, na. Ella buscando con quien vacilar. Y yo buscando a alguien como ella. Vamos que la noche va a terminar. Camarero, tráeme otra botella. Mientras me prendo un Philly, Philly. Nena, te pones cariñosa, eres otra cosa. Aquí estoy chilling, chilling. Amárrame con las esposas, mi niña preciosa. Y me prendo un Philly, Philly. Nena, te pones cariñosa, eres otra cosa. Aquí estoy chilling, chilling. Amárrame con las esposas. Mientras se escucha, mama, bailemos hasta por la mañana, poniendo de final mi cama, no tenemos tiempo para drama. Oh, na, na, na, oh, na, na, na, ah, las horas pasando me sigue mirando. Na, na, na, oh, na, na, na, oh, na, na, na, me sigue bailando, me estoy calentando. Na, na, na. Al party, botella en la mesa. Veo muchas mujeres y la que quiero es esa. Loco estoy por saber cómo besa. Se ve traviesa. Nena, enséñame tu táctica. No sé si tú tienes práctica. Mueve la cintura de una forma acrobática. Y no, no le gusta hacerse la simpática. Y no, ella no tiene pinta de romántica. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Ah. Horas pasando, me sigue mirando. Na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Me sigue bailando, me estoy calentando. Na, na, na. Mama, bailemos hasta por la mañana, poniendo de final mi cama. No tenemos tiempo para drama. Mama, bailemos hasta por la mañana, poniendo de final mi cama. No tenemos tiempo para drama.